Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Raras Músicas, el programa es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicada a promover las músicas creativas experimentales de vanguardia y aquí en nuestro programa, hay que agregar a todo esto, de todos los tiempos y todos los estilos. Sí, bueno, en directo también hacemos eso. Raras Músicas llega con una selección de músicas que tratan de ir un poco más allá de lo establecido en su momento. Y para comenzar este programa, qué mejor que la figura de Erkki Kuraniemi. Erkki Kuraniemi, finlandés, él nacido 10 de julio de 1941 y muerto increíblemente recientemente, el 1 de mayo de este año 2017. ¿Cuál es la importancia de Erkki? No es solo su obra musical, que no es excesivamente vasta, pero es de importancia vital, especialmente en la historia de la música en Finlandia. No es solo eso, sino que es una personalidad, realmente una persona con un background muy interesante, que no solo se dedicó a la música electrónica en particular, en este caso, sino también a diseñar y construir sus propios instrumentos, y que luego tuvo otras tareas en la vida fuera de la música, ¿sí? Como ingeniero, como estando a cargo de desarrollar sistemas para controlar robots industriales. Una personalidad realmente interesante, ¿sí? Erkki Kuraniemi, durante los años 60 y 70, tuvo su mayor actuación, casi completa habría que decir, en el terreno artístico, tanto musical como en lo que se refiere a películas. Sí, era también un cineasta, sus películas son todos cortos, altamente experimentales, al igual que su música, que es absolutamente electrónica, y no solo eso, sino que, como dijimos antes, también está generada por instrumentos de su propia construcción. Lo que vamos a escuchar ahora son dos composiciones que se llaman Sakoistimen Anya, número 4 y número 1, ¿sí? Son dos las que vamos a escuchar, hay un pequeño silencio entre ellas, en un solo track de algo más de 5 minutos de duración. Esta música fue realizada por el propio Erkki con uno de sus instrumentos, el DMIO. DMIO es por Digital Musical Instrument, ¿sí? El DMIO, el sintetizador DMIO, como dijimos antes, es un diseño propio, creo que también construyó él mismo, y lo vamos a escuchar interpretando esto, que es una electrónica que, aunque es de 1971, todavía suena así un poco, tiene el toque primitivo y crudo, pero que justamente es lo que hace que estas obras también se vuelvan de culto, más allá de su valor intrínseco musical. Entonces comenzamos nuestro Raras Músicas de hoy con un, se ha convertido en un homenaje a Erkki Kuraniemi con su Sakoistimen Anya números 4 y 1 juntos, aquí electrónica desde Finlandia en los 70s en Raras Músicas. Thank you. Sacosoitimen Anya, creo que esta vez lo dije bien. Esa es la obra que escuchamos. Bueno, escuchamos dos partes de esa obra. Escuchamos primero el número 4 y luego el número 1 de este título, esta creación de Erkki Kuroniemi, que se fue al otro lado recientemente, desde su Finlandia natal hacia el cielo. Pero nada, dejó esta música y era un experimentador nato absoluto en todos los medios, ¿sí? O en algunos medios, música, por ejemplo, o film, como dijimos antes. Y además hay que destacar, antes de despedirnos de Erkki, su trabajo en otras disciplinas, bueno, no otras disciplinas, pero digamos que dentro del área de electrónica que él desarrollaba, hay que destacar una interfase óptica, que es de lo que va justamente este sintetizador que acabamos de escuchar, el Dimio, que ya en los 70s, si estamos hablando de los tempranos 70s, le permitía, o sea, la idea de la interfase óptica era que originalmente iba a leer una partitura al uso, o una partitura para expresamente realizada para el instrumento electrónico, pero la cuestión es que con esta interfase óptica también se puede obtener otro resultado a través de su operación con un teclado, por ejemplo, un teclado electrónico convencional, o una cámara, ¿no? Que es lo que trabajaba justamente Erkki, o un bailarín también, que con su danza y su movimiento da la indicación para que el instrumento ejecute su sonido. Así que Erkki, un creador, filósofo, además, teórico de la música, una personalidad realmente interesante. Erkki Kuroniemi, desde Finlandia, aquí en Raras Músicas. Lo que vamos a escuchar ahora es otro de los grandes experimentalistas, pero de otro país, de otro palo, sí, hay que decirlo. Carl Birger Blomdahl, ese es el nombre, Carl Birger Blomdahl. Lamentablemente vivió muy pocos años, pero dejó una obra bastante extensa, hay que decirlo. Estamos hablando de un compositor en el ámbito de la música clásica contemporánea, sí. Entonces, estamos hablando de una obra que incluye dos óperas, de las cuales vamos a escuchar el trozo de una ahora en un ratito, conciertos, música de cámara, música para ballet, música orquestal, sinfonías diversas, música para películas también. Birger Blomdahl exploró todos los medios posibles dentro de la música, pero desde una perspectiva modernista, uno podría decir, sin ninguna duda, modernismo sueco, hay que decirlo, del siglo XX, mediados del siglo XX, pero en muchos casos bastante experimental, sí, composiciones abiertamente experimentales, las suyas en algunos casos, incluyendo, siendo de absolutamente en su totalidad, o incluyendo trozos de electrónica. Todos estos intereses de Carl Birger Blomdahl quedan cristalizados en, como dijimos, una de sus óperas, probablemente la más importante, la más conocida, que es Aniara. Aniara es un trabajo de 1959, una ópera en dos actos, en la cual Birger Blomdahl lo que hace es tomar un poema épico de Harry Martinson, un famoso poeta, bueno, famoso en Suecia por lo menos, ¿sí? Poeta sueco, son todos suecos estos, sí. Y nada, lo que tenemos aquí es una traslación, una traducción del poema al género ópera, donde lo que tenemos es una ópera abiertamente contemporánea. La Aniara de Carl Birger Blomdahl incluye largos segmentos que se asemejan más al jazz o a la música experimentánea, sí, experimental contemporánea, o como dijimos antes, a la electrónica, mediante el uso de electrónica realizada en el estudio y ejecutada, o bueno, interpretada con cintas durante la performance en directo de la ópera. Lo que vamos a escuchar ahora es la escena 3 del acto 2 de Aniara. Para hacer así un resumen muy breve, Aniara es el nombre de una nave en la que sobrevivientes del holocausto final en la Tierra viajan rumbo a Marte El punto es que en su viaje rumbo a Marte ocurre un desperfecto que los pone fuera de órbita, fuera de curso, ¿sí? Entonces la nave está destinada a vagar por el espacio infinito hasta el final de los tiempos. Es un poco, claro, un poco deprime un poco, pero bueno, nada, es un tema y una cuestión existencial aquí que está puesta sobre el tapete, ¿no? A través de estos temas. Entonces, nada, los 800 integrantes tripulantes de la nave, que no aparecen todos en la ópera, por supuesto, nada, vagan por el espacio durante 20 o más años hasta que finalmente mueren, y ese es el final de la ópera. Un poco triste, pero muy interesante desde el punto de vista temático, literario, y sin ninguna duda musical. Así que nada, vamos a escuchar ahora ese fue el overview de la ópera en general. Luego vamos a decir un poco de qué va lo que escuchamos recién, o no, simplemente porque aquí estamos por la música experimental en ámbitos como este también, el clásico contemporáneo. La ópera de Carl Birger Blomdahl, Aniara, con el libreto de Erik Lindergren sobre el poema de Harry Martinson, creadores contemporáneos experimentales suecos de mediados del siglo XX, aquí en Raras Músicas. ingenieur, en man från övre gond, en lysande expert på gässertuber. Avgick med döden den 15 november som var onsdag. Med hänsyn tagen till hans långa tjänst och stora insats i guldåldernära beviljas här hans önskan att bli gravsatt i räddningskanna, vilken nu skall skjutas i riktning Rigel. Oh! Aparistat porresa e scegurda. Añara, la ópera de Carl Birger Blomdahl sobre el poema de Harry Martinson con libreto de Erik Lindegren. Estos son los suecos de acción de 1959, que es el año de esta composición. Escuchamos del acto 2, la escena número 3. La escena número 3, donde ocurren varias cosas, como se pudo haber notado, ¿sí? El momento del discurso del jefe de la nave tratando de calmar a la gente un poco en su angustia en el vigésimo aniversario de su viaje interestelar a ninguna parte, el himno cuando es arrojado al espacio el cuerpo, el cadáver de uno de los pilotos de la nave, la aparición de la poetisa ciega. Es la alto soprano, sí, la alta soprano, que cree tener visiones de un futuro celestial que lamentablemente no va a ocurrir, y como finalmente es quitada de la escena y la fiesta, o la celebración, mejor dicho, vuelve a comenzar. ¿Sí? Todo eso ocurrió en esta escena número 3, que lleva por nombre la sala de los años luz, el vigésimo aniversario. Ese es el título de esta escena 3 del acto 2 de Añara, esta ópera, una ópera del espacio, sin ninguna duda, de Carl Birger Blomdahl, música experimental, pero en formato ópera, desde Suecia, aquí en Raras Músicas. Continuamos entonces escuchando todos los estilos posibles de lo que busca, como dijimos siempre, expandir las fronteras de la música y también la conciencia. En algunos casos, Paul D. Miller, ese es el nombre de nuestro próximo invitado al programa. Invitado, bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Paul D. Miller también es conocido, en realidad es más conocido, como DJ Spooky That Subliminal Kid, uno de los baluartes de la música electrónica experimental desde comienzos de los 90. Infinidad de discos producidos por DJ Spooky en, habría que decir, transformaciones diversas de su universo básico, que es la electrónica y el hip hop. Tiene cosas más en la vena trip hop. DJ Spooky también tiene algún disco fantástico que creo que pasamos en este programa, su Optometry de 2003, si no recuerdo mal, donde está aliado a músicos de vanguardia, pero del jazz, ¿sí? Matthew Shipp, pianista, William Parker, contrabajista, David Ware, saxofonista, todos ellos colaboran con DJ Spooky, que tiene una línea que se mantiene a lo largo de los años y que, a diferencia de otros también grandes electrónicos experimentales, no sé, qué sé yo, podemos decir Aphex Twin, sí, sin ninguna duda se puede decir, a diferencia de Aphex Twin, que ocasionalmente hace algunos trabajos un poco más comerciales, lo cual está genial, se lo merece todo el dinero que gana, DJ Spooky en realidad eligió otro camino, un camino también, otra personalidad interesante, DJ Spooky, con sus estudios de filosofía y de la literatura francesa, y su trabajo no solo como músico y performer, sino también como profesor en universidades. DJ Spooky es una persona muy interesante que da lo suyo al mundo de esta manera, también a través de la música. Vamos a escuchar una creación de 2001 de DJ Spooky, que en lo que uno podría decir, algunos le dicen a esto Ilvient, ¿no? Ilvient como ambient, un ambient, pero ill, así de enfermo, ¿no? Ilvient. Pero yo no creo que este sea el caso justamente, en otros sí, sin ninguna duda, pero aquí lo que vamos a escuchar es más una especie de sueño extraño, electrónico, altamente sampleado. Entonces, DJ Spooky, Paul D. Miller, así es como nació en 1970 en Washington, D.C., pero ahora para nosotros es DJ Spooky en su electrónica y en todas sus capacidades. Productor, laptop y grabaciones de campo encontradas por ahí, DJ Spooky en el estudio Electrónica en 2001 en Raras Músicas. Warning. DJ Spooky Paul D. Miller, su nombre así como le pusieron cuando nació, DJ Spooky, That Subliminal Kid, ese es todo el nombre de DJ Spooky, en uno de los tantos aspectos de su electrónica altamente abstracta, contemporánea y experimental. Escuchamos FTP Bundle Conduit 23. Ese es el nombre del tema, ¿sí? Y esta es una creación de 2001, donde más allá de la electrónica genérica que uno puede escuchar y que puede provenir de samplers o de ordenadores, laptop y demás, también pudimos escuchar algo de manipulación de CDs en tiempo real, casi uno diría, ¿no? O aparentemente eso, o no importa, el mar de la electrónica ambient de DJ Spooky aquí con nosotros, eso es lo importante, en Raras Músicas, el programa de música de vanguardia experimental creativa que es iniciativa de la Asociación Raras Músicas aquí en Madrid. Aquí en Madrid emitimos por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo, y en Granada por Radio Almaina. Vamos a concluir nuestro programa de hoy con uno de los famosos, por lo menos en esta parte del tiempo cercana a nosotros, creadores de música experimental, que es John Zorn. John Zorn, que es un gran saxofonista también en jazz o en lo que sea, ¿sí? Con su bagaje de bebop y de cualquier cosa que tenga que ver con el jazz, pero también de ruido y de experimentación sonora salvaje en algunos momentos con su instrumento. Pero John Zorn tiene probablemente más fama y prestigio, merecidos también siempre, por su concepto. Es un conceptualista, ¿sí? Es un productor conceptualista teórico, un práctico en realidad, porque siempre lleva a cabo sus proyectos, y la discografía es inabarcable prácticamente. De todo ese cuerpo de trabajo altamente experimental de John Zorn, elegimos hoy para terminar este programa un trozo, o mejor dicho, una visión, una posibilidad de su obra Cobra. Cobra es una obra que no está registrada, ¿sí? En la investigación previa a la producción de este programa, nada, comprobamos que efectivamente, aunque circulan por el mundo algunas hojas con las instrucciones, ahora vamos un poco más sobre esto, esta obra, Cobra, en realidad John Zorn eligió no publicarla. Es algo así como una especie de dominio público, ¿sí? Es de todos, ¿sí? Cobra, y ha sido realizada varias veces. ¿En qué consiste Cobra? Cobra es una música que está, en realidad son unas instrucciones muy precisas, hay que decirlo, muy detalladas y precisas, realizadas en tarjetas, ¿sí? Tarjetas que se les muestran a los músicos durante la interpretación. Entonces, las tarjetas tienen instrucciones precisas, como dijimos, para tocar la música. Esto es una música improvisada, luego vamos a continuar también con esto, pero el orden de esos eventos que están en las tarjetas no está predeterminado, tampoco está predeterminado el número de músicos, ni la instrumentación, ni la duración de la obra, ¿sí? La obra es una especie de realización conjunta entre John Zorn, que es el que preparó originalmente las tarjetas, estas instrucciones, y la persona que sea a quien Zorn le haya dado el permiso para obtener las tarjetas y llevar a cabo la obra, ¿sí? En un orden aleatorio, en un orden cualquiera que cada uno elige. Lo que vamos a escuchar ahora es una dirección del propio John Zorn de estos, como dijimos antes, la obra es para improvisadores libres, ¿sí? Improvisadores totales que, como siempre en el caso de Zorn, son del mayor nivel. Vamos a mencionarlos porque se lo merecen. Curtis Foulkes toca el trombón, Roy Nathanson toca alguno de los saxos soprano, alto o tenor, Jay Rodríguez toca solo el saxo alto, Bill Ware toca el vibráfono, Brad Jones toca el contrabajo y E.J. Rodríguez toca la batería. Antes de continuar, todos estos así en este orden, o bueno, estos que acabo de mencionar, son, además de participantes de este cobra de Johnson, en realidad los Jazz Passengers, que es un grupo establecido de lo que dice el título, jazz y otras yerbas, ¿sí? Con todos estos tocan también Christine Bard en otra batería más, Sina Parkins, que también aparece en algún disco de Björk, al arpa eléctrica, Myra Melford, que habitualmente es una pianista muy delicada, de jazz tranquilo, aquí toca el sintetizador. Mark Ribot, que nunca tuvo nada de tranquilo, toca la guitarra eléctrica. Y hay dos samplers, Anthony Coleman y Mark DeLeantoni. DeLeantoni, ese sería su apellido. Toda esta gente va a tocar entonces este cobra en directo en marzo de 1992, grabado en el Knitting Factory en la ciudad de Nueva York. Vamos entonces con esta composición, 1984, cobra en esta realización de 1992 en directo con toda esta gente, y vamos a escuchar una cobra particular, porque cada cobra tiene su nombre de una verdadera cobra. Estamos hablando de la víbora, ¿sí? Many Banded Crate, así se llama en inglés esta cobra. Many Banded Crate, ese es el nombre de este track. En directo, Johnson con su cobra aquí en Raras Músicas. John Thorne y su obra Cobra, su composición hecha para unas tarjetas, o mejor dicho, la composición realizada sobre unas tarjetas con instrucciones que un conductor le presenta a los, en este caso, grandes improvisadores que tiene frente a sí, y nada. Y este es el resultado: indeterminación, pero con un poco de dirección. Nada, tendencias posibles de la música contemporánea, en este caso de la mano de John Thorne. Y esto es Raras Músicas, y aquí terminamos entonces nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chao.